noche como las demás. Andas apurado como los demás. Quieres todo lo que quieren los demás. Odias todo lo que odian los demás. Y al llegar a casa encontrarás una esposa más entre las demás. Y cuando te acuestes pensarás: qué barbaridad, otro día más. Sin personalidad, sin personalidad. Pues la tienes dinero. Oh, oh, oh, nos vamos a divertir. Quiero bailar contigo. Nos vamos a divertir. No lo dudes, vente conmigo. Nos vamos a divertir. Bailando contigo, yo tengo dinero. Nos vamos a divertir. Nena, tú eres solo para mí. Nos vamos a divertir. Nena, el mundo cambiará ante la fuerza de, y el mundo cambiará.

por favor. Compréndeme. Cada vez estoy más tenso. Suplicaré. Tienda, crece, por favor. Compréndeme. Cada vez estoy más tenso. Sola, estoy junto a ti. Una fantasía, un mundo irreal. Entre mares de tormentos, ¿cómo pudimos cambiar? Más son causas del destino. De volvernos a encontrar en un mundo irreal. Muros de ambiciones hicieron cambiar. Siento entre nosotros distancia y frialdad. Entre frágiles promesas, siento la desolación. Develamos el misterio sobre piedras del dolor. Quiero hacerte el amor. Quiero hacerte el amor. buscar irme de aquí. Estoy atrapado. Me siento anulado. Estoy cansado de serte fiel. Salgo a la calle tal vez a pasear. No tengo ganas de desayunar. Déjame entrar. esa muñeca que alucinó amar. Solo tú llenas mi mundo con intensidad. Y en la soledad de mi habitación quiero cantarte esta canción. Amanecía muy temprano, más temprano que de costumbre. Afuera la ciudad dormía y yo sin ver la luz del día. Qué porquería. Documentos al lado de ella. Por eso es que estoy con la botella. Ya tomé sentido al lado de ella. Por eso me refugio en la botella. En la botella, pero es que no la encuentro nunca a ella. Ya tomé quedado en la botella, todo por la culpa de su estrella. Llévala, llévala, llévala. Que si tu falda está a la modo tal vez, si tu peinado está en la onda más actual. No sé, yo no pretendo compararte. No me presiones a mí, por favor. Si esta canción es fiel reflejo de tu ser, qué bien tú para mí. Sigues estando buena, sigues estando buena, sigues estando buena para mí. Que ambos unimos nuestros cuerpos, juntos descubrimos que hay mil formas de amar. Si subo al escenario, no me atormentes con tus ansias, mujer. No me preguntes si he pensado solo en ti, no sé. Sigue con tus aeróbics, prepárate a ganar la maratón. No me hacen falta tus reproches, de una vez diré tú para mí. Sigues estando buena, sigues estando buena, sigues estando buena para mí. Sigues estando buena, sigues estando buena. Oh, buscando libertad, mientras que en otras tierras los fanáticos perdieron. La paz es la respuesta, justicia sin temor, respeto a las ideas, a todas las religiones. Escucha, hay que vivir. Escucha, deja vivir. Relucientes para tan poca justicia. Pregunto a qué se deben tantos años de temores, dogmáticas doctrinas que al hombre han oprimido. Con todas esas guerras impusimos soluciones. La paz es la respuesta, justicia sin temor, respeto a las ideas y a todas las religiones. Escucha, hay que vivir. Escucha, deja vivir. Thank you. mar que nos despierta, la isla se proyecta, reventando su espuma.